No, para mí tiene que ser gozoso el libro, no tiene que, tiene que producir placer. No sé, yo de chica leía historietas que me compraba mi abuelo en el kiosco, todo tipo de historietas que había. Leía libros, leía folletos, qué sé yo, todo lo que había. Mientras tenga algo que decir, algo que transmitir, una puerta que abre, una ventana que abre, un viaje que uno hace leyendo, está bueno, no tiene que tener una característica particular. Con mis obras o con cualquiera me emociona a mí, es emocionante. Que lean, que disfruten, para uno que el libro es tan importante, que la lectura es amor, acercarse a que se acerquen a lo que uno ama, a lo que uno sabe que hace bien, es emocionante, no hay otra palabra.